quitarla, loco, porque la verdad que... Bienvenidos a este miércoles... De cenizas. A este miércoles de cenizas, ¿eh? A la banda, ¿cómo andan, chicos? Excelente. No sabe cómo te extrañamos. Se extrañó, cierto, un poquito. Te hemos extrañado, tonto. Te hiciste el difícil. Buenas noches, gente. Buenas noches, Julián. ¿Cómo anda, Gonzalo? Bien, bien. Todo tranquilo, como siempre. A la mierda. Hoy vamos a tener toda la noche David Brubeck con Paul Desmond. ¿David Guetta? David Brubeck. La gente se quedó en David. Con Paul Desmond, un disco que se llama... Bueno, súbimelo igual. Time Out. Súbimelo que esté ahí. Tiene un clásico en algún momento, cerca de fondo lo vamos a escuchar seguramente. Bueno, parece que alguien fue a Cuba, acá de la radio, y trajo a Pollavasos de una posada. Me encanta. Bienvenidos al tercer mundo. Bueno, muchachos, arrancando, ¿qué me tienen para contar? Hay de todo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Noche de miércoles, jornada caliente por la zona del Congreso, me contaron. Hay jornada caliente con el tema de la reforma judicial, ¿no? La justicia del Congreso. Una carpa gris. Que hoy vamos a desarrollar, va a ser un tema que vamos a desarrollar con alguien que por lo menos está informado. Eso es lo primero. Alguien que sabe, por lo menos, sí. Alguien que leyó. Que está al tanto. Era curioso porque el otro día había un reportero que le estaba haciendo una nota a uno de los señores que estaba haciendo... la marcha, o sea, la que estaba en la carpa esta que han... Y decía, mira, yo la verdad que no estoy de acuerdo, mucho no sé, mucho no leí, pero soy radical desde la primera hora. La primera hora. A los Facebook, definió a los Facebook. Así, ¿no? Así, o sea, claramente dijo que no estaba de acuerdo. De la carpa que armaron al frente del Congreso. Exacto, la carpa gris. Ajá. Yo digo, son temas que ves en Facebook o en redes sociales, así es como re... se viraliza el toque, está, hay gente opinando, tomando posición. Eso es lo que logró este gobierno en materia de comunicación, es tomar posición, infradotadamente también, ¿no? Porque a los Facebook, ¿no? Así cueste como, lo que cueste. Sí, sí, publicando una foto de un perro le falta la cola, le ponen me gusta. ¿Me gusta o no me gusta? Y le clavan un me gusta. El que subió la foto le clava un me gusta. Pero fíjate vos que en Facebook incluso no existen los grises, ¿no? Tenés que poner me gusta o no me gusta. Claro. No puedo decir no me importa. No, pero no hay no me gusta, Darío. No sabe, te enfermo que no hay no me gusta. ¿No hay no me gusta? No, bueno, no hay no me gusta. Se nota que no tengo Facebook. Se nota que... Casi no se nos pasa. No hay no me gusta. Bájame la música. No hay no me gusta. Se mira el día que ponga no me gusta Facebook. Es... Genial. Se termina la magia. Pero en serio. Ese va a ser el día que yo me voy a hacer un Facebook. Porque la verdad es muy, muy pro, la verdad es muy simpático. Para cualquiera, ¿cómo no vas a tener Facebook? Balá. Loco. Balá. Igual era un punto superior poner no me importa. Eso me parece un punto. Ese. Como tipo la foto, no me importa lo que estás poniendo, no me importa. No entiendo cómo la gente vive sin Facebook. Lo tenemos a Fernando Peña. No entiendo a mi abuela cómo pudo. Su vida vivió sin Facebook. Bueno, la tercera edad, no sé la verdad en qué está, pero no creo que esté en Facebook, ¿eh? Pero hay mucha gente que pone en Facebook de perros, por ejemplo. Claro. Atención. Como la publicidad esta que le hicieron en Facebook al grano. Sí, sí, muy buen spot. Muy buen spot. Muy buen spot de esta marca reconocida. No vamos a decir, por favor, porque... Después nos roban los minutos. Asepsia, el jabón que te quita la acné. Pip. ¿No viste? Pasa, no estás mirando mucha tele últimamente. Tiene cortado el cable del 2003. Juicio. Imagínate lo que se perdió. Suerte ya salió internet, si no estabas muerto. ¿Sabes? ¿Qué habrá pasado con Barrocutina? Bueno, aparte de esto de la justicia, que la verdad es un tema muy menor, vamos a... Bueno, tenemos muchas noticias que fueron como principales así en esta semana, de miércoles a miércoles, digamos, ¿no? Sí, sí. Un tema fue lo de Boston, me parece que es un tema que amerita... Que yo te desarrolle. Sí, estuve el fin de semana pasado veraneando en Miami y me di una vuelta por Boston. Me di una escapada a Boston. ¿De qué hablamos de Boston cuando, digamos, es un lugar donde está la universidad más grosa del planeta? Digamos, en tecnología. Harvard. Sí, por eso. ¿Cómo es la universidad? Dicen que es como Harvard, la ciudad más londinense de Estados Unidos también. Y sí, es lo que más se parece a Cambridge y todos esos lugares. Muy inglés. Totalmente. Súper, súper inglés. Están estudiando de pronunciación, muchachos. Cambridge. Pero ¿cómo suena? ¿Cómo es la universidad? ¿Cómo es la universidad? Cambridge. Harvard. Genial. Bueno, estamos hablando de un atentado, ¿no? Vamos a poner un poco de manto de seriedad, muchachos. Un atentado que se cobró casi 300 heridos y lo más triste es las amputaciones. O sea, vos veas fotos ahí en el momento de gente que ya había perdido atletas o gente que estaba participando en la maratón. Eso es terrible. Que se iba así con los enfermeros, así sin pierna. Había por lo menos tres fotos, me llamó la atención. Impresionante. La verdad que y se sospecha, o sea, lo más loco es que se sospecha de dos tipos que son de Rusia, ¿no? Sí, chechenios. Chechenos, para chechenos. Más datos. Ya los cazaron. De hecho, a uno lo mataron. Uno lo no supe qué pasó. Se con murió por heridas de bala. No lo mataron. ¿Ah, no? No, no, se murió por heridas de bala. En un tiroteo. Lo recontra casualmente ¿quién pasó le manda por a tener tan poca sangre al muchacho, ¿no? Para perder. Se cruzó delante de la trayectoria de una bala. Y, bueno. Le puso el pecho pero a la bala. Era increíble el operativo que montó con SWAT. Era, la verdad, era cinematográfico. Igual dice que la persecución hubo... Y arrojaron granadas estos muchachos. Así, o sea que algo de violencia había en ellos, evidentemente, desde lo sí, profundo seguro. De su ser. Y al otro que agarraron mamadera. No quiero estar en sus zapatos, lo que le deben estar haciendo, ¿no? Te va a contar hasta de qué hizo cuando cumplió 4 años. Sí. Los posadazos son de la posada de Cuba, recordemos. Por cualquier queremos cosa. Saber todo, le van a decir. Para los que gusten. Me gusta cuando hay estos baches porque demuestra que... No son baches, son silencios. Silencio de radio. Necesarios. Me encanta. Lomo de burro. ¿No? Yo digo, antes de arrancar con la nota, meternos con la nota de una, con alguien que va, nos va a aclarar un poco el panorama de este tema de la justicia, tenemos que hablar de la bola de fuego, que fue un fenómeno meteorológico. ¿Meteorológico? ¿Está bien decirlo? Sí. Meteoritilógico. Un fenómeno, de verdad, que fue a nivel mundial, fue reconocido como algo... Great Ball of the Fire. Sí, salió en todos lados. Todas especulaciones, porque hay que decir que no se sabe bien qué fue. No se sabe bien qué fue. Sí, yo sí, todos sí. Los que escuché hablando hablaban de cosas distintas, realmente. Sí. No sé si eran profesionales o eran uno más que agarraron por ahí. Uno hasta llegó a decir que era un triple que estaba tirando Michael Jordan. Fue. La verdad es. Ah, bueno. Mirá la cara que hace la producción. No fue buen chiste. Estamos perdiendo público, muchachos, por favor, si repuntan sería importante. Derrapa. Pero bueno, la verdad es que para mí tampoco fue un meteorito, fue otra cosa. La llegada de Dios. Sí. Orson Welles ya lo predijo en su momento. Pero era muy increíble las cámaras de seguridad, cómo flasheaban el impacto así, la luz, así como. Sí, sí, sí, sí, fue impresionante. Fue... Igual que un fin de semana a la madrugada, ¿no? Que quickie ver eso. Viniendo, y pegó, son segundos, sabes cómo se te frunce. Y ¿no? encima los techis que estaban flojos de ventas pegaron el. Se hicieron famosos ahora por el meteorito. Ahora todo el mundo va a sacar entrada a ver si sucede lo mismo. Ahora ponen el video en YouTube, pero sin sonido. Bueno, otro más. No, chicos, no sea malo. Chicos, como. Bueno, ahora sí, repuntemos, pero con alguien. Les adelantaba en preproducción el tema de la nota que tengo. ¿Quién está tocando el piano hoy en este momento? Este es David Brubeck. Okay. Y el trompetista es Paul Desmond. Me gusta que lo reúne porque el público se renueva. Sobre todo el operador, se renueva en cada instante. ¿En cada instante? Decime, presentame lo que viene. Mirá, la verdad que me enteré hoy de casualidad a raíz de unos amigos que han venido de Uruguay y me plantearon el tema de la nota esta. No sé si realmente la conocen. De una manera popular. Ah, ok, bajame la música entonces. ¿Vas a tirar la bomba ahora? Es la bomba. Bajame la música. Bajame la música. El tema es que por error un periodista español del diario El País fue a cubrir las elecciones de Paraguay, en la cual todos conocemos que ganó el Partido Rojo, pero en vez de ir a Paraguay fue a Uruguay y estuvo durante 2 o 3 días cubriendo la nota en Uruguay de las elecciones de Paraguay. Aunque no lo creas, El País. Cuando uno piensa que lo escuchó todo. Esto es real. ¿Esto es real? Esto es real. El tipo estuvo durante 3 días cubriendo elecciones en Uruguay de una supuesta elección. Estuvo en el Conrad cubriendo lo que pasa en Asunción. Quería ir a punta. Pero lo impresionante son aparte ciertos grados de coincidencia que se dan para que el tipo siga creyendo que seguía estando en Paraguay cuando en realidad está en Uruguay. Primero, no sé si cómo no leyó los carteles. No tardó nada, o sea, 3 días aproximados, ¿no? Es un chiste de gallego. Es un chiste de gallego. Sí. ¿Y cómo se dieron cuenta de que estaba cubriéndolo Paraguay desde Punta del Este? De porque la gente justamente de Uruguay empezó a leer los diarios del país, que ustedes saben que La Nación levanta mucha información del diario del país, y de repente se empezaron a dar cuenta que el tipo este emitía informe desde Uruguay, creyendo que estaba en Paraguay, hasta que de repente, imagínense que nadie se enteró porque levantaron la nota del país. Recordemos que esto sucede después de que El País publicó una nota de Chávez falsa, ¿no? Tremendo. O sea, sigue otra vez incurriendo. Entonces, fíjense una de los reportes que da el periodista al país, o sea, su casa matriz, desde Uruguay. Y dice lo siguiente. Cómo me gusta la musiquita, ¿eh? Dale que está picando el rating. Dice, desde el momento en que uno sale del aeropuerto de Carrasco, lo cual Carrasco es Uruguay, rumbo al centro de la ciudad, hay cosas que sorprenden. No hay carteles, ni música, ni manifestaciones llamando a votar por ninguno de los candidatos. Es cierto, estamos en pleno de periodo de veda electoral, pero en casi todos los lugares del mundo se busca sortear esa prohibición. Aquí no. No sabemos aún si es por apatía o un ejemplo de conciencia cívica. Es grande. Pero sea lo que sea, asombra. Eso fue una de las primeras. Sea lo que sea es prueba de delito que está en otro lado. Hasta parecería que está en otro país, falta que... Claro. Sí. Y sigue, escuchen por favor porque realmente no tiene desperdicio. Quisimos realizar una entrevista con los principales dirigentes del Partido Colorado, favoritos según las encuestas. Y grande fue nuestra sorpresa al encontrar en su sede principal, vacía, apenas custodiada por un señor mayor que nos comunicó que la próxima reunión se realizaría el 22. ¿Cómo pueden reunirse recién un día después de las elecciones? Se preguntaba el periodista. Ah, se hace tipo retórica. ¿Cómo es posible tanta desidia frente a las elecciones más importantes de la caída del régimen de la dictadura de Gregorio Stroessner? O sea, no se llamaba Gregorio. Too much. Ni siquiera sabía el nombre de quién fue. Entra en carta, pone en carta. Claro, ni siquiera Wikipedia. Sabía. Durante ya 60 estamos en la años, de Wikipedia, ¿no? Dice, evidentemente, para la mirada europea, reza este español, esto es, por decirlo de una manera delicada, inexplicable. Sea lo que sea, es inexplicable. Es inexplicable. Después se quejan de los chistes de gallego. Escuchen esta otra cosa más y ya termino. Dice, al día siguiente, en su segunda entrega, Arruaneta, se llama el periodista, que yo creo que hoy debe estar colgado de las orejas en alguna... No, simplemente desocupado. Dice, fuimos por la nota de uno de los principales personajes de esta elección, Lugo. Allí nos encontramos de la triste noticia. Que está enterrado. Lugo Batalla había muerto. Lugo. Lugo había fallecido. Él va a preguntar por Lugo Batalla, en el que aclara que es su segundo apellido. Esto joda. No. Y dice, vayan nuestras condolencias a los familiares, amigos y correligionarios. ¿Qué sucede y dónde está la coincidencia? Que en Uruguay, hace 50 años, había un tipo que se llamaba Hugo. No se habrá confundido, habrá ido a Uruguay. Entonces, creyendo que era fue Paraguay. Al partido y le preguntó, vengo a buscar el Lugo Batalla. El Hugo. El Hugo. Entonces dice que falleció el Hugo por no, Lugo. Notición. ¿Se dan cuenta de la complejidad? Estaba hablando, o sea, por un momento era nuevo periodismo, por otro momento era es increíble. Crisis española. En un momento alguien lo interpela desde una radio y le dice, ¿usted no se equivocó? Y le dice, no, luego de la nota que tuvimos con Chávez y la foto falsa, el país está realizando serios controles para que no tengamos ningún tipo de falla, le dice una de las radios. O sea, también tiene que ver con la crisis española. Es una cosa habría increíble. Que preguntar quién fue el que sacó el pasaje, ¿no? Para empezar. Obviamente que la nota usted uno la busca, por ejemplo, en La Nación de Paraguay, y no está la nota y están los comentarios. Bueno, pero Paraguay que o sea, eliminaron la nota desde La Nación incluso, para que se den cuenta del grado del link que hay entre La Nación y el país, ¿no? Que le están tapando los trapitos sucios. Es increíble. Es increíble lo que está pasando en España, ¿no? La verdad que... 2013... 4-1 y 4-0. Sí. Gran metáfora futbolística. Ahí te das cuenta que están de lor. Es increíble. Dos equipos de la Bundesliga, ¿no? Que una liga que... Sobre todo hoy, lo de Real Madrid fue algo muy superior al equipo alemán, ¿no? En todo sentido. Viene acompañando la economía los países, los equipos españoles, aparentemente. Sí, pero tienen. Todo tiene que ver con todo, ¿no? En un punto. Y la sorpresa de que uno se imaginaba que el Barcelona y el Real Madrid estaban en primer plano futbolístico a nivel mundial. Vienen dos equipos alemanes y le pintan la cara como si fueran. Para el recuerdo. Sí. Así que bueno, chicos, eso era lo que quería compartir con ustedes. Me parecía realmente una locura. Yo hasta este momento no puedo creer que realmente le sucedió una cosa así. En el 2013. 2013 antes de Cristo. Nunca vio el pasaje el muchacho cuando fue a Uruguay. No, aparte no leyó los diarios en internet. Bueno, si le dedicamos el programa. La verdad, le damos fuerza de acá. Arruaneta. Que vuelva a Paraguay si quiere. Que hacemos un lugar acá en Detón un poco. Que le falta. Tiene que conocer algunas paraguayas que son, la verdad. Qué bien acá. Yeah. Esto se llama Take Five, uno de los temas más okay, codiciados del jazz, del cool jazz. ¿Vamos con un tema? ¿Sí?